¿Están listos para irse de aquí celebrando? ¿Y dónde están los cristianos que les gusta danzar? Solo Dios puede cambiar el mundo. Mi cuerpo danzar.